Número 8. Top 20. Estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Las 20 más tocadas del país. Esta es Belanova. De noviembre en el Hotel Mandalay Bay en Las Vegas, Nevada, se va a llevar a cabo la ceremonia de los Latin Grammys, donde van a homenajear a Juan Luis Guerra como la persona del año. Vamos a estar allá, vamos a traerles muchas imágenes, muchos audios y mucho más para este programa. Así que espérenlo dentro de 2 semanas.